Filipo Guacuérape. Filipo Guacuérape, capítulo 1. Pablo Ojaico Cuatiañe'e Ibiracuaope Filipo Guacuérape. Pablo a Timoteo, Jesucristo eres mi guaycuera, orero mumaiteico cuatiañe'e rupi, peepe yeroviávape Jesucristo reje, japicova guive Filipope, jaumi omuacávape pe iglesia rembiapo, anciano cuérape, jaumi oporopitivóvape, diácono cuérape avei. Pevi apen boraihuja pepi aguapureje, ñanderuete jañandeyara Jesucristo ome eva ecueñandeve. Seningo a agradece seruetepe, semomandu abobe pendereje, ha añembo éramo pendereje, añembo evi apope opavabe pendereje. Peen oremo inujagüere, ha peyerovia ponaitegui ñanderueteñe e oporombovi avareje, peyerovia ha araguiveco anapebe, orero ha ano ñanderuete omoñepunuva ecuepe tembiapo iponaba pendepipe, ha evoí pendemonguajetaja jun ame, Jesucristo o uyevija árape. Peisa a pensa o pavabe pendereje. Sepo gureko wisepi apipe. Ha aimera moyepe ibiracuaope cárcelpe. Tenapambo yo a quejara renondepe. Peese moinu pende espíritupe. A mojera cuapona janguayan derueteñe e. Ha apita jatañan deruete morajupe. Nyanderuete boísere sahare. Ha ha e oikua ponamba eisa pasepo jesanga ueterei. Jesucristo pi amorajupe. Se ayerurese ñembo epe covareje. Penembore juto ñemujetave ojovo, peikua aponavevo isupe, jaja eta penemo aranduve ojovo pendere covera pereje, peikua janwamba eixeitepa peguatama enaje cope. Ape peiporavo ponakua janwamba e pona jamba eiva iba apetewi, apeiko janwate copotine jeve Jesucristo arapenguana. Jata penerenje te coge cope guavagui, y ajetaba Jesucristo rupi, ñamomba eguasu janwanya deruetere coya yaipa. Jesucristo ningo xerecove. Peikua ponase hermano cuera, umimba e ojehuva e cuesebe, ojehunte oñemuasa imponave janguañan derueteñe e ponaite evangelio. Upeicha ningo opaite soldado, oñangarecova serejete tan ubisagua surógape, jajeta ambue avei oikoa se aimeja ibiracuaope Jesucristo rejejape. Peva ojehu, jeta hermano cuera ojerovia ponave jangua avei Jesucristo reje, ja oñembopi aguasuja oñemokine ese pocuapurupi, Hando que llevei homogena cuajangua Jesucristo ñe eponaite. Y ya pite pecatu oí umi homogena cuaba Jesucristo pe. Y pi arasegui tena oñonairo segui. Oí avei catu ambuecuera pi aponame. Coaba homogena cuan Jesucristo pe. Ojai jugui y supe. Ja ojesa cuajangua se aimeja ibira cuaope. Amogena cuajangua avei soldado hambruvisacuera pe Jesucristo ñe epona. Ambuecuera catu homogena cuan Jesucristo pe. Y pi apoti ire. Hasemboye pi apivaisewi, se aime allá ibiracuaope, maravendo y coi, upeisa no yepe, coisa tera amoisa, gua ujape tera añete jape, oñemojena cuagui ve Jesucristo pe, avi ave ajavo. Se ai cuape niñembo eja Jesucristo espíritu se pitimotaja oye poi pebese jegui, co ibiracuao covagui, peba ningo se esperanza jamba evepe nañemotimo ain, pi aguasuetepe uvei ambotuisa Jesucristo pe, yepi guaisa serecove pipe, Taja ese recobe rupi tena se ñema no rupi. Jesucristo se venguará se recobe. Jase ama no taramo yepe jetabe a jupututa. Se recobe rembia poco ubu arihi ave taramo yepe. Senda y guaimba e pase a iporabota. Moco y bemba ese yopu. Y ante catu sebe aja aputajangua Jesucristo oijame. Se venguará iponabe. O paisabo iponabe pe menguará. Ay coberamo se retepe co ubu ari. Se venguará. Ay cua aputabe taja pomo inuja poi putumo bejangua. Ha upeisa peepe vi ave janua pende yero via Jesucristo reje. Peepe momba egua sube janua Jesucristo pe, se aime yevino pendendive. Pe guataje cope, Jesucristo ñe eponaje y jaisa, ajaramo penerenda petena se pone ume yepe, tajendu peepe membajambare tepe tei espíritu añome, ha peñeje ambapi ape teime, pe muasa inve janua pe yero via Jesucristo evangelio reje. Anipe que jyemba evetere umi pendereje oñe moiva gui. Umi oñe moiba ñanderuetere je oñe hundita katuete, ha umi oguataba ñanderuetera pere katuete oye salvata, ha moco inveba ñanderuetere en viapo, peeme oñe me epe yero via jangua ñanderuetere je, Jesucristo rupi, ha oñe me e avei pe jasa asi jangua je se jape, peepe ñandu jangua avei pendereko vepe, peñora ino se ajasaba aina, pejisa jaisa, pejisa jagüeisa, jaco anga pejendu jaisa hueteri. Filipo Guacuérape, capítulo 2. Peñembopi apeteí que japejasa se cuá avei. pende apitepe oimera mo oikotembe bañe ñatoñ rehe toñeme'ẽ ichupe Jesucristo oipotaháicha, oñemokyre ijevy hag̃uáicha, oñekotevéramo ñemoangapyhy rehe toñeme'ẽ mborayhu reheve. Upéichamante peñembopy'a peteĩ pe mborayhu ha pejeporiahuvereko okakuaa porãvéta pende apytépe, pe mbyenyhẽ vy'águi che rekove, peikórõ peteĩ ñe'ẽme, peteĩ pensamientope ha peteĩ mborayhúpe. Aníta ipejapo mba'eve peñembotuichase térã peñorãiroségui, peteĩteĩ toñemomirĩ uvei ha peguereko ambuekuéra pe mba'eguasuvérõ pendehegui. Aníta ipeheka mba'e iporãva peẽme guarante, peheka avei mba'e iporãva pende rapicha peguarã. Peiko oñondive, peikohaicha Jesucristo ndive. Jesucristo oguerekóramo jepe ñanderuete reko ha'éna ha kate'ỹi heko rehe, opoi uvei hekógui oikohag̃ua yvy'arigua'ramo ha hete ojoguavoi kui mba'e retépe, ha evoi oñemomirĩ ha iñe'ẽrendu omano meve, omanóramo jepe kurusúre. Upévare ñanderuete ombotuichaiteve ichupe opavavetégui ha ome'ẽ ichupe petéra ituichaitevéva opaite ambueterágui Jesucristo. Jesús rera renondépe oñesumbava'erã opavave oĩva guive yvágape, yvy apére ha yvy guýpe, ha opa juru he'iva'erã Jesucristo ha'eha ñandejára ha upéicha omomba'eguasu hikuái ñanderuetépe, petúva añeteguávape. Pene ñe'ẽrendúke. Upévare hese hermanokuéra ahayhuetéva peẽ pende ñe'ẽrendúva'erã aimérõguáicha pende apytépe, ko'ág̃a che aínamo jepe mombyry pende rekohágui pende ñe'ẽrendúke avei, ha peñeha'ãpe hupyty ryrýi ha kyhyjepópe pene salvación. Ñanderuetevoi niko omoheñoihína pende pype hembipota porã ha ha'e omongakuaa hembipota pende rekovépe pejapopa peve ha'e oipotáva guive. Pejapo opa mba'e pengururu'ỹre ha pejepy'apy'ỹre, peiko hag̃ua ñanderuete ra'y ha rajy añeteguávaramo ha avave anítei ojuhu mba'evai pende rekovépe oñe'ẽvai hag̃ua pende rehe. Peiko uvei hekopotĩva'ramo peikovéramo jepe petekove vai ha iñañáva apytépe, pemimbi ha pehesape hag̃ua ko yvy apére kujasytata omimbihaicha ára rehe. Pejejokókena ñanderuete ñe'ẽ oporomoingovéva rehe ani hag̃ua ojehecha Jesucristo árape añani ha amba'aporeihague pende apytépe che avy'aite uvei pende rehe. Oñekuave'éramo jepe che rete ha amanóramo jepe Jesucristo rembiapópe avy'a ha arohory pende ndive pejerovia porãháre, upéicha avei pevy'a ha penderory chendive. Timoteo ha Epafrodito. Aha'ãrõ niko Jesucristo oipotáramo amondo hag̃ua Timoteope pende rendápe, chepy'arory hag̃ua aikuaávo mba'éichapa piko peína. Ambue hermano ha'eichagua niko ndarekói ipy'a peteĩva chendive ha ojepy'apýva añetehápe pende rehe py'apotĩme. Opavave niko oheka imba'erãnte noñeha'ãi ojapo hag̃ua Jesucristo rembipota, peẽ peikuaavoi Timoteo heko porã ha'e chemoinu che ra'ýramo guáicha romoherakua hag̃ua ñanderuete ñe'ẽ porãite. Aha'ãrõ niko amondo pya'e ichupe pende rendápe aikuaa rire mba'épa oikóta chehegui. Ajerovia niko Jesucristo rehe chevoi ikatu aha pene rendápe. Hi'ã niko chéve amondo jevyva'erãha che hermano Epafroditope pene rendápe ha'e chepytyvohára ha cheñorãirõ irũ porãva, peẽvoi pembou ichupe che rendápe che remeikotevẽrã reheve, ha'evoi niko pende rechanga'u ha ojepy'apy'eterei peẽ pehenduhaguére ha'e hasy hague. Añetehápe ha'e hasyetékuri omano hag̃uáicha ñanderuete katu oiporiahuvereko ichupe ha ndaichupe añói chéve avei ani hag̃ua ojo'ave chéve mba'e mbyasy. Upéva rehe amondo pya'eve ichupe pende rendápe peẽ pevy'a hag̃ua pehechajevývo ichupe ha chepy'aguapyve hag̃ua avei. Pemoguahẽke ichupe vy'apópe ñanderuete rérape ha pemomba'e opaite hermanokuérape oikóva guive ha'e oikohaicha. Jesucristo rembiapo rehehápe niko ha'e haimete omano naha kate'ỹi hekove rehe chepytyvõ porã hag̃ua pende rendaguépe. Filipo guakuérape capítulo 3. Mba'éichapa jakakuaa ñanderuete rekove espíritu reheguápe. Ha'e chéve katu pevy'áke ñanderuete ndive che aha ijevy hag̃ua ko'ã mba'e ndaipohýiri chéve guarã ha peẽme guarã iporãve pehendujevýramo. Peñeñangarekóke umi tekovekyágui, jaguágui. Peñeñangarekóke umi mba'evai apohárágui. Peñeñangarekóke umi oñekytĩ'õreíva hetepire'i, umi oñecircuncidareíva. Ñande niko umi oñekytĩ'óva añetehápe. ñande ya yero viagui ñande espíritu pe Jesucristo regente, hañamomba eguasubi Jesucristo renvia popona y curusure guaré, handa ya yero viai cuimbaero orenvia pore, oye ya popaba cuimbaerete aperente. Se a yero via serire cuimbaero orenvia pore je, se voy a yero via beba ena ambuecueragui. Oñe kutin ose pire y anaserire, pe ara ocho jape, se Israel ñe moñare pete iba, Benjamín tribuwi, se hebreo te eva ja hebreo cuerara u. Israel envia po cuera penguana se petei fariseo. Se voy será cate en huico y ariguaro ore envia poreje a perseguir pebe Jesucristo iglesia guacuerape. Ore fariseo reco ay coge coitepe, ando ye yujuimba eve oye eva hija nguacereje. Se añeja amba umi y ariguaro ore envia pope, ha umia ambo tu shaitre iba ecue. Co anga catu a jesacua a Jesucristo rejejape, umimba e iba hija. Añete jape ko anga a jesakua amba eva yete ha tiramo, ha iponase ambo uke ha ahundiko amba eko amba Jesucristo ra ijupape, ha avi aite aiko ahare Jesucristo se yarape, ha ko anga na teko tembebei añeja amba se aya po hangua umiten via poponase ibi ariwapu akarupi, ahuputu hangua pe teko veta pi anguanaba, oñeme eva uvei sebe Jesucristo ren via poponarupi, ha ayero viagui jese. Se aikua apona se ve Jesucristo pe hañandero etepu acá, o moingo ve llevíva ekue ita ira o manomava ekue apitegui. Ha se amoinu isupe avei iye hasa asupe, se ayuwa ve hangua isupe avei iñe manome. Se aja anu anguajeme ve pe tecoveta pi anguaname, ñandero ete se moingo ve llevi hangua avei o manomava apitegui. Da esei anguaje maja jun ame ve, ni se recoge coitepe maja, añeja ambaca tu ajuputipape ve, Jesucristo mora y juzgar uputija se yoko wima. Se hermano cuera se ningunda esei ajuputipama jagüe, peteimba e año ayapo. Se rezaray umimba eta pikuepe oputaba e kuewi, ha añeja amba ajuputijangua umimba e oinba serenonderame. Aguata ajabo anguajeme vejun ame, ha ajuputijangua peñora inorepu. Ñanderuete ome etaba opababe umija e ojenoiba e kue Jesucristo penguara. Opañan de ñañeja amba, ñanguaje janguajun ame ña pensa pona con amba ere. Ha oina mo peteimba ena je saca pona y hueteri peeme, ñanderu eteca tuete o mo sacaba ena avei upemba e upeba. Umimba ella juputumaba ecue, umiba bella guata pona ya jabo oñondive cuera. Ser mano cuera peñeja amba avei orendive, ñanguaje janguaj oñondive jun ame, japema e pona ore guatareje, roje saucaba peeme. Jeta oí umi o guatami Jesucristo la pere, ko anga katuseja eja weisa jeta llevima PM, te saireje veja eva ena oñe moima Jesucristo kurusureje. Y pajape katueteja ekuera oñe jundiva ena, jigeningo y yara, ja ekuera oñe mbotuizara mojepe, oikoñe motime, ja ekuera opensante umimba e ivi ariguareje. Ñandere kojara ningo oi ivagape, upe guiña ja anu aveiñan de salvación ñande yara Jesucristo rupi. Ha evo iningo o muambueta ñandere te por yahu, o yo guajanguaje te o yayay pavape, ha ipu akawasuru pi, ombo po wipata umi o ñemoiva pejese, o pitajangua ipo wipe, o pamba e o yayapomava ekue guive. Filipo Guacuérape capítulo 4. Upe varese hermano cuera aja y jueteva aja esanga uva, peeningo pesembovi aja, se corona, peñembo un ataque na Jesucristo rupi. Pebu añandero etendive ja peñembopu apetein Jesucristo ndive. Se añato inse evodia jacinti que peto y copona oñondive Jesucristo po wipe. Se ayerure ave indeve se inueteva, e iputibon y supecuera, ja ecuera ningo omba apoponava ecuesendive, o mojena cuajanguañandero eteñe eponaite. Upeisa avei clemente ja ambu ecuerape. Jeracuera ningo oye jaí te covete jere jehuacuati añe eme. Pebu atapia Jesucristo pupe, jaja ellevu, pebu akena. Pendepu aponato ye cuauca o pavabe Jesucristo ye yuji anguima. Anite y pellepu apumba everje. Pemombe uvei o pamba epeneñembo erupiñan deruetepe. Pembo jasa y supenguara pener en villerure pende agradecimiento rejebe. Jañan deruetepu aguapu y tu seiteva o pa ubu ariwa aranduwi. Jacopu aguapu cova, oñangarecota penere mi anduja pene pensamiento cuera reje Jesucristo pupe. Sermano cuera pe pensa avei opa añete guareje. Opamba e oñemomba e guasucuavareje. Opa jecope guavareje. Opa justiciareje. Opa hipotivareje. Opa ipi aponavareje. Opa ñemojena cuaponareje. Opa jecoponavareje. Opa ñembo ete ereje. Hape yapo o paitemba ese poje combo eva ekue, hape henduva ekue sehewi, hape yapo o pamba epejesava ekue se ayapova aina, hape pi aguapuyara o injina katuetepe nendive. Abu eite Jesucristo pupe, peepe nemandu ayevi jaguere sereje, tapia peevo ipe nemandu amiva sereje, da iyainte peeme sepitibu hangua, da eiko amba e aye yopuwi, seboi aye poco aguima, añe contenta hangua are comivare jevente. Se ahasa asikwa ha arekohe takwa, se renguata kwa ha se nyembuhi kwa, se ayeyopu kwa ma hembira motera o paramo se pirapire. O paitemba e ipona se benguara ha ese mombare tewi. Peepe ya popona katu se putibomo se yehasa asipe. Peen filipo guape y kwa aboinin oñanderu eteñe e onwa hewi be penerendape ha se. Ajarire Macedonia pe, de porijambo e iglesia se putuboba pe añomante. Ha pe me se amombe uporambo vupira pirepa pe me ema vaeque seve, hambo vupa se ai poruma. Tesalónica pe velle pepe mondo seve mbo hapuye vupe ne putumo, pira pire. Da jecai ningo yopoi, a jecante uvei pe vua, hi aponaba pendere covepe, ha oñembo jetave ojovo penere envia poponar upi, ha upeisa pene ganancia pe guerecova ñanderu ete cuenta pe, oñembo jetave ojovo avei. Oñeme embama seve peepe werukaba ekue epafrodito rupi, arekoma jetave aikotevewi, jembu pona seve o pamba e. Penerembia popona peteikuave embu jengakua ponaba ñanderuete penguana ha ombovuaba isupe. Ñanderuete boi omo imbaba era imba eitawi, o papa ikotembeba guive, Jesucristo rekoye yeiparupi. Toñemomba eguasu ñanderuete, ñande yarape ara atiguasu guive, ara atiguasu pebe. Pemomaitei o paje copotiva pe Jesucristo pupe. Opa umi hermano oiva guive sendive penemumaite yuka avei. Opa ambue Jesucristo rejeguaba oiva ko ape, ha umi oikova tetaru visaguasuroga pe, penemumaite yuka avei. Ñanderuete yopoi iponambaye peva, y gracia toipende espíritu indive.